Bueno, yo lo que quiero decir desde el principio es que yo no he venido a presentar un libro, ¿eh? Existe un libro, pero yo hice un estudio en la universidad aprovechando mi trabajo final de máster para hacer algo que me interesara, que no conocía, y bueno, intentar poner mi granito de arena en esta construcción de la memoria, ¿no? Entonces, los compañeros de Descontrol han decidido que era algo que la gente quería leer y que necesitaba leerse, entonces existe un libro, pero que sepáis que esto no es un libro que tiene un principio, un final y tal, o sea, es un estudio que está a medias, que me quedó un capítulo a medias, que, bueno, que hay que continuar, ¿vale? Es un estudio antropológico con perspectiva de género y feminista. Empiezo por aquí porque ya creo que hay cosas que no hace falta discutir. Y no, lo digo porque como hay muchas cosas de las que hablar a nivel de contenido, creo que las formas, yo he tratado de explicarlas muy claramente por esa idea del conocimiento situado, ¿no? De desde dónde hablo, por qué y con qué teorías yo me sostengo. Entonces eso lo he intentado explicar aquí a nivel teórico y también metodológico. Entonces, también quiero decir que es una primera aproximación, evidentemente, solo he estado investigando un año y las que verdaderamente saben y sabéis están del otro lado. Yo solo hago un intento desde mi desconocimiento por acercarme y rescatar cosas que no estaban en ningún lado, ¿no? Desde mi inquietud al leer, pues, los libros, la bibliografía que había, cómo se ejerce el discurso en los diferentes actos o en el movimiento, tenía la, bueno, la sensación, no la sensación, la certeza de que las mujeres no estaban, no entendía por qué no estaban, y empecé a buscarlas. Entonces, lo que he tratado es de encontrar a estas mujeres, de hablar con ellas lo más profundamente que he podido, y de conseguir hacer un relato de su propia historia, un relato de vida donde se viera por qué, cómo se implican en la lucha los grupos autónomos y por qué, qué hacen mientras están allí, qué sienten y cómo son las relaciones dentro del grupo y cómo lo ven en perspectiva. ¿Por qué esta voluntad de que se vieran sus voces? Una, porque no han existido en no hay ningún sitio que la recoja. Digamos que la historiografía siempre, evidentemente, la construcción de la memoria se ha ejercido desde las vencedoras y las poderosas, ¿no? Tanto en el caso de la guerra civil como de la transacción, y posteriormente y paralelamente a la autoridad masculina por encima de la femenina. Entonces, si ya la historia de los grupos autónomos que compañeros están intentando rescatar para que lo conozcamos más allá de la mistificación, ¿no? Y para poder comprender o entender o recoger qué pasó para comprender nuestro presente y poder organizar un futuro, imaginar, ¿no? Un futuro diferente o que queramos. Me paro. Bueno, es por eso, ¿no? Entonces ellas estaban, yo creo, doblemente invisibilizadas en esta falta de narrativa, de la historia, ¿no? De las que han sido las oprimidas, las represaliadas, y aparte, pues, sus voces, que yo no las había encontrado en ningún sitio. Por tanto, yo lo que he buscado básicamente es cuál es la causa de la concepción, o sea, de la idea generalizada que me encontraba o que yo recibía de los libros y hasta de las personas cuando les preguntaba, que no había mujeres en los grupos autónomos y que las que había no eran importantes porque eran las compañeras de ellos. Entonces, mi hipótesis inicial, porque yo tenía muchos indicios, es que creo que estas mujeres existen y que tienen un papel relevante en la lucha de los grupos autónomos y las luchas antifranquistas, pero que su papel y su representación ha quedado invisibilizada detrás de concepciones de la propia represión del movimiento y de la invisibilización de las mujeres, ¿no? ¿Por qué he dicho que era un trabajo feminista? Pues porque es evidente que hay una cuestión ideológica a la hora de ponerme a investigar esto, ¿no? Creo que es importante, bueno, ya lo he dicho, ¿no? Entender,

generen su memoria individual, porque esta memoria individual es la que se tiene que incluir en nuestra memoria colectiva, ¿no? Si no, no la podremos construir, no podremos construir una memoria donde las mujeres no estemos excluidas. Y porque también me parece que es un acto de honor a la verdad, ¿no? También y a la equidad, que igual hay que empezar a hacer. Y por otro lado, el reconocimiento, que nunca les ha llegado, creo que es básico que podamos reconocer su tarea frente a la invisibilización imperante, ¿no? Ya es en todos los aspectos de la vida, pero en este caso, pues si somos guerrilleras de la memoria, pues creo que es esto lo que tenemos que hacer. Bueno, voy un poco sobre lo que he encontrado. Se me hace difícil explicaros aquí porque para mí hay muchas cosas que explicar y a veces como resumir o así es complicado. Intentaré no enrollarme mucho para que luego podamos debatir, ¿vale? Analizando los relatos de estas mujeres, yo creo que, bueno, mi hipótesis queda completamente confirmada y, bueno, os explico un poco así resumidamente qué es lo que he visto. En ningún caso la implicación de estas mujeres, al menos con las que yo he hablado, viene precedida o causada por una relación amorosa con un hombre. Sí, como dice Marcy, dice, nosotras, bueno, tengo por aquí las citas, ¿no? Tú t'implicaves perquè hi havia una situació política que et feia un fàstic horrorós, no perquè et ficaves al llit amb un senyor, ¿no? Algo que es tan lógico y, ¿no? Como eso, pues dentro de la visión patriarcal ha hecho que mucha gente, sin planteárselo, acabara pensando que las mujeres que estaban allí eran las compañeras de ellos porque se las nombraba así, ¿no? Y que su razón de estar en ese contexto, de jugarse la vida, de implicarse a niveles increíbles, era porque tenían un compañero. Bueno, claro, quien tenga una concepción de que el género es construido socialmente y que parta de dar por supuesta la agencia de las mujeres, cuestionará eso, ¿no? O sea, no soy una clarividente aquí, pero igual esos aspectos no se dan por supuestos ni siquiera en nuestros espacios, ¿no? Por otro lado, vi que su combatividad era muy alta en los diferentes espacios que ocupan, desde el instituto, las universidades, el barrio, la familia, la calle, ¿no? Hasta dentro de los propios grupos, ¿no? Y que la lucha para ellas es un deber muchas veces, o una necesidad, ¿no? Un imperativo del momento y de la sociedad en la que viven. No pueden no luchar y sentirse bien con ellas mismas, ¿no? Hay una determinación muy fuerte en ese aspecto. Por otro lado, me he tenido que centrar también bastante, escuchando sus relatos, en la violencia que recibían, porque hay un nivel muy alto de violencia que pesaba sobre ellas, ¿no? De machismo. O sea, todo el tema de la situación legal, claro, dentro del franquismo, que no voy a entrar ahora, ¿no? Mayoría de edad, control familiar, policial. Después todas las instituciones y los dispositivos de control que al final eran una amenaza y muchas caían en ellos, ¿no? Que estaban dentro del patronato de la mujer, las maternidades, los preventorios, los psiquiátricos, las prisiones de mujeres, ¿no? Ellas cometían un doble delito. Ellas eran disidentes políticas, pero además eran mujeres que no hacían lo que tenían que hacer como mujeres. Entonces, pues no solo cuestionar, sino tergiversar los mandatos de género era algo que muchas veces era más castigado que el propio delito político, ¿no? De alguna manera, sus delitos son morales dentro de un sistema absolutamente patriarcal, y una prueba de ello es que sus carceleras eran monjas, ¿no? Entonces, en el caso de los hombres nunca fue así. Bueno. Después se enfrentaban a un no futuro profesional o de decisión individual. Algunas, o sea, ya podían ir a la universidad, pero lo único que se esperaba de ellas es que se casaran y tuvieran hijos, y si podía ser, pues igual en algún caso con un tío progre así que también hubiera estudiado, pero no se esperaba nada más de ellas ni se les daba un espacio que fuera diferente de este, ¿no? Los estereotipos, los prejuicios, la discriminación hasta a nivel, por ejemplo, estético, ¿no? Que aún nos pesan hoy en día, sobre todo a las mujeres, los cánones estéticos, pero el hecho de que tú, por no depilarte como yo, o por llevar según que indumentaria, fueras por la calle y la policía te pudiera llevar al cuartelillo, te pudiera empujar, insultar, etcétera, implica que, o sea, la norma era que eso no podía pasar, ¿no? Bueno, también hubo un trato diferencial en las comisarías, en las cárceles, etcétera, que, bueno, es bastante interesante de ver de cómo lo relatan, ¿no? Aunque no me he podido centrar mucho en ello, creo que es un aspecto que hay que considerar también a nivel punitivo, el hecho este de que les caiga un doble castigo, ¿no? Por el hecho de ser mujeres y presas políticas. Dentro de los grupos, yo he visto que, bueno, de las experiencias de estas mujeres, o sea, había un poco de todo, ¿no? Había grupos en los que había relaciones de absoluta igualdad, o eso relatan ellas, otras en las que había una cierta desigualdad, pero las mujeres tenían un reconocimiento porque llevaban a cabo las mismas tareas que los hombres. Y luego había otros dos o tres casos en el que se ve muy claramente pues la discriminación o el discurso machista a nivel también de organización del propio grupo, ¿no? ¿En qué consistía este tipo de desigualdades? Por ejemplo, en no aceptar o no valorar sus propuestas, ¿no? Hasta que no se las apropiaba un hombre, cosa que aún pasa hoy en día muchas veces. Muchas veces no estaban en o no eran las representantes del grupo para las tareas de coordinación con otros grupos o de toma de decisiones, aunque se supone o eran muy horizontales los grupos, la dinámica clandestina hacía que no todo el mundo estaba en contacto con todo el mundo. Entonces los hombres que realizaban estas tareas tenían una información y un poder y un estatus mucho más elevado que el resto de compañeros, y en ningún caso las compañeras tenían este estatus. También porque era desigual la relación, porque hacían lo que ellos no podían hacer, ¿no? El hecho de toda la estrategia de, por ser mujer, pues haces un tipo de tareas o haces otras. Bueno, son cosas aparte, pero creo que van relacionadas. Creo que una de las causas de esta invisibilización y de que las relaciones dentro del grupo fueran así es que había una extensa, o sea, es casi absolutamente generalizada, al menos con las experiencias que yo he visto, una división sexual del trabajo muy fuerte, ¿no? Tanto en el caso del exilio, porque hay un relato de una compañera que ha vivido casi todo el tiempo en Francia, ¿no? Y que viene de una familia donde ya eran una base de soporte de los maquis y luego en los grupos autónomos. Se ve muy claramente en su historia cómo los hombres son los que toman el maquis, ¿no? O forman parte de los grupos autónomos, y las mujeres son las que generan toda esa red y esas bases de soporte para que esto pueda ocurrir. ¿Qué suelen hacer las mujeres? Las mujeres son las que hacen las tareas de información, son las que hacen las tareas logísticas, de observar qué pisos son los que son adecuados para alquilar, para dar la cara, para que sean pisos francos, son las que limpian los pisos, y cuando digo limpian, lo digo en los dos sentidos. O sea, limpiar significa que eliminan las pruebas de esa acción política, tanto sea propagandística, de armas, de lo que sea, dentro de esos pisos, ¿no? Cuando se ve que alguien ha caído o que hay un indicio de la policía para que lo vaya a investigar, pero también muchas veces sobre ellas recaían las tareas llamadas domésticas, ¿no? De cuidado a nivel de supervivencia, de alimentación, de generar los espacios saludables y donde capieran la gente para esconder tanto materiales como personas. El tema de los cuidados, o sea, no es solo cuidar el hecho de que te toque ir a comprar para cocinar porque tenemos que comer para hacer una acción, sino que además pues había heridos, ¿no? Muchas veces había tal, y eran ellas quien en general curaban. Y se les da, sí que se les daba una importancia bastante grande a nivel de... O sea, creo yo que hay dos casos donde tienen una relevancia más grande las mujeres. No he dicho una cosa que era básica. Yo lo doy tanto por supuesto que me doy cuenta que no lo he dicho. O sea, en los grupos había mujeres que hacían lo mismo que hacían los hombres y había otra categoría de mujeres. Estoy hablando de categorías y son etiquetas, ¿eh? No, o sea, reconozco eso, pero de alguna manera tenemos que separar para analizar que eran las compañeras, de, o sea, las que tienen un papel secundario en relación a la acción política o más de ataque de los grupos. Entonces, tanto unas como otras, en todos los casos estoy hablando, ni que hicieran a veces el mismo papel que los hombres, que cogieran las armas, que hicieran atracos, pusieran bombas o hicieran lo que tuvieran que hacer, también eran, o sea, muy utilizadas la palabra, pero se dedicaban a hacer sobre todo acciones de frontera, ¿no? Acciones de frontera para pasar personas y materiales. ¿Por qué? Pues por el tema del control policial y de los estereotipos que hacían que fuera más viable y más seguro que lo hicieran ellas que no los compañeros, ¿no? Y Nina lo dice, bueno, si además era haciendo de histérica y ganchillo, mejor, ¿no? O sea, era como, ¿no?, el tema de pasar en los coches y tal. Entonces también había toda una estrategia de aprovecharse de esos estereotipos y de esos roles de género para continuar el ataque, ¿no? También había compañeras que no lo hacían desde los coches porque fueran mujeres, que eran las que estaban haciendo pasos de frontera, como los que nos enseñaban ayer John y Iñaki, y que eran unas expertas en espeleología, montañismo, escalada, ¿no? Y que había de todo. Y la otra cosa, que he dicho que tenían un papel relevante y para lo que sí se las reconocía mucho, era el papel como de difusión de las ideas, ¿no? O el soporte, por ejemplo, a los compañeros y compañeras, pero sobre todo compañeros presos, ¿no? La lucha fuera de la cárcel, la visibilización de las campañas de la injusticia, el extender qué es lo que estaba pasando, el dar soporte tanto material como emocional, como logístico, como a nivel de abogados. Bueno, entonces yo creo que una de las causas de esta invisibilización y de la minusvaloración del trabajo de estas mujeres es que, de alguna manera, ellas hacían el trabajo invisible y el trabajo no valorado desde un punto de vista falocéntrico. Aquí es cuando viene este tema, ¿no? El hecho de que solo nos fijemos en la acción, en el petardo, en tal expropiación, en tal otra, ¿no?, en la acción en sí, y no tengamos en cuenta todo el trabajo necesario para llegar a hacer esa acción. O sea, desde mi punto de vista, esta idea de que las mujeres eran secundarias dentro de los grupos, hicieran o no el mismo papel que los hombres, no es válido. Y no es válido porque no solo en algunos casos sí tenían un papel igual que ellos, sino porque hasta en los casos en los que no lo sabía, su acción para mí, bueno, para mí y supongo que a nivel para muchas. Bueno, a nivel analítico era básica para que estas acciones se pudieran llevar a término. O sea, si ellas hacían la organización logística, las coordinaciones, la información para que el resto pudiera coger las armas y hacer una acción concreta, es que no es que fueran menos importantes, es que vayamos a darnos cuenta de que si sin estas tareas lo otro no se hubiera hecho. Entonces, desde un punto de vista de no idealizar ya ni los grupos en sí mismos, ¿no?, como grandes organizaciones, que lo hacemos para precisamente proteger la memoria y desde esta admiración, este reconocimiento, pero que muchas veces caemos en reproducir lo mismo. O sea, vayamos a ver cuál es el trabajo importante, ¿no?, de en global, que para mí eso generaba o eso es lo que pretendía, ¿no? Otra cosa de la que quiero hablar en relación a relaciones machistas es que yo lo que he encontrado a nivel de discurso es que había estas dos categorías que os he dicho antes. Las mujeres llenas, ¿no? Estas que hacen las mismas cosas que los hombres y son reconocidas como tal, aunque algunas veces no se les haga caso en la toma de decisiones o en las propuestas. Y las que son vistas como secundarias, como compañeras de, ¿no? Estas compañeras de, yo tengo que decir que no he podido hablar con ninguna, entonces hasta pongo en duda, o sea, creo que habría algunas que harían ese papel, pero me gustaría como dar un espacio a también ese relato y ese discurso para ver cómo era, ¿no? Quiero decir que ni yo ni las propias compañeras que yo he entrevistado consideraban que estas mujeres que hacían un papel de compañeras de fueran compañeras de. Y esta diferenciación para mí es muy importante. Mientras que ellas hablan de que ni que ella tuviera un papel igual de relevante que el de los hombres, había otras mujeres que no realizaban este tipo de actividad y que hacían más de compañeras de, significa que se las está reconociendo como agentes, o sea, de que de alguna manera entienden que estas compañeras decidían tener ese papel en ese momento concreto, ¿no? En cambio, a muchos de los hombres consideraban a las mujeres del grupo, y a veces a todas, ni que hicieran el mismo papel o ni que llegaran antes que sus compañeros hombres dentro del grupo, como las compañeras de. A veces eran hasta nombradas así y no se dirigían directamente a ellas, ¿no? Entonces, yo quiero puntualizar que no es lo mismo ser una cosa que hacer una cosa, ¿no? Entonces, si tú eres la compañera de, estás siendo encasillada en unos roles, en unos papeles, que hace que la propia expectativa y la propia idea nunca te permita hacer otra cosa, ¿no? Y eso es muy importante. En cambio, si tú haces de, tú estás teniendo un acto performativo donde tienes una agencia y donde decides en qué te implicas y en qué no. Porque igual que había mujeres que lo tenían súper claro y estaban dispuestas a darlo todo por este tipo de lucha, también me he encontrado a otras que decían, bueno, es que yo no me impliqué de esta manera porque yo no lo veía claro. O sea, yo creía que la forma era en suicidio, yo creía que no era la manera en ese momento. Y no lo hice por eso, no porque fuera mujer ni porque no pudiera hacerlo, ¿no? Entonces, a veces hasta las que no se querían implicar de esta manera acababan siendo soporte porque eran sus propios compañeros los que les llevaban material o los que tenían que suplir situaciones, pues, peligrosas, ¿no? Entonces, evidentemente, ellas acababan, cubriéndolos. Pero no significa que no lo hicieran por el hecho de ser mujeres, es que igual su planteamiento, sus ideas eran otras. Entonces aquí llego un poco a esta importancia de las emociones, ¿no? Y de explicar las cosas, la historia también desde esta historia vivida, ¿no? Yo creo que es importante el hecho de que salgan emociones o rastros o cómo se construye la persona desde este tipo de vida, ¿no? De clandestinidad, de lucha. Por ejemplo, en cosas que luego también se han comentado, ¿no?, estos días, en el hecho de, por ejemplo, los vacíos o las ausencias de personas, ¿no? O sea, ha habido gente que muchos años de su vida, ya sea por encierro o por la propia acción clandestina, ha estado falta del entorno de sus compañeras y compañeros porque la causa hacía que no pudieras tener redes fuertes, vínculos que se propagaran más allá de la acción. Entonces, hay personas que tienen un vacío en su vida, un agujero, ¿no?, entre unos años, donde toda esa gente que formó parte de su vida, que formó parte de la acción, no existe y no las han vuelto a ver, ¿no? Hay algunos que ni saben sus propios los nombres reales, ¿no? Otra cosa que para mí es muy importante es ver esta ambivalencia emocional que las mujeres tienen, y que algunas lo expresan más claramente y otras menos, en el hecho de que, bueno, sienten una injusticia, ¿no?, y un dolor en el hecho de que sus propios compañeros de ideas libertarias y los revolucionarios las hubiesen tratado de esta manera, ¿no? Que hubieran tenido que pelearse con ellos para poder participar. Hasta había casos en los que compañeras no habían participado de acciones en las que estaban de acuerdo porque no se les había permitido estar en la toma de decisión de esa acción. Entonces decidían no participar, por ejemplo, ¿no? Como un acto de confrontación y de posicionamiento claro. Entonces, hay una ambivalencia clara entre este sentimiento de, joder, cómo nos hicieron todo esto, ¿no? Nuestros compañeros superlibertarios, con el otro lado de, pero son mis compañeros, o sea, son los únicos con los que yo me sentía identificada. Eran, mis ideas eran esas y yo quería luchar con ello, ¿no? Entonces, a veces, obvias o llevas como puedes esta que no deja de ser violencia para poder llevar a cabo pues tu decisión o cómo quieres tú actuar en un momento determinado, ¿no? En un espacio determinado. Y eso es algo que creo que es importante porque creo que que ellas tienen que poderlo nombrar y creo que tanto los hombres como las mujeres tenemos que, bueno, tenéis en este caso que repensar, o sea, cómo fueron esas relaciones, cómo os marcaron a vosotras y a vosotros estas relaciones y cómo podríamos hacer para que eso no pasara más, ¿no? O no continúe pasando. Bueno, entonces yo voy a tirar dos preguntas, creo que me habré dejado un montón de cosas, da igual, si luego me preguntáis lo que queráis. Entonces yo voy a tirar dos preguntas para el debate y luego también proponéis otras cosas. Una es, ¿cómo podríamos hacerlo para no continuar invisibilizando a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejemplos que yo veo es la manera excluyente de nombrar. Y igual que el ser o el hacer, en el caso de ser compañera de o hacer eso, el hecho de que no se sigan nombrando como compañeras de, y el hecho de cómo nombramos hasta las figuras o las categorías, las acciones de las personas que queremos revalorizar, ¿no? O sea, los maquis. Yo veo el paralelismo en francés, porque maquis viene, al final viene de la palabra francesa. En el momento en que los y las maquis estaban actuando aquí, no se llamaban maquis, por lo que yo sé hasta ahora, no sé, igual dulos, eran guerrilleros y guerrilleras, ¿no? Entonces, también hasta qué punto una palabra invisibiliza una forma determinada de organización. Y en francés se decía hacer o tomar el maquis. No se decía que las personas eran maquis, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto nosotras, con toda la buena intención que lo haya hecho, el hecho de que homenajemos a los maquis, ¿no? Que los inviste del ser una cosa en vez de hacer una acción revolucionaria? Igual creo que ahí también tendríamos que repensarlo, porque entonces las maquis, ¿dónde están? ¿No? También. Porque las maquis vuelve a ser lo mismo que en los grupos autónomos, o sea, sin la información, sin las medicinas, sin las pistolas y sin la comida que se subía a las montañas y la información que circulaba, las acciones de todos estos grandes hombres que tenemos ahí colgados no hubieran sido... No, colgados en las camisetas, me refiero. Camilo, que las has puesto tú, tío. Yo creo que sería al maquis, a Janet. Eso es lo que es el debate de género y de las camisetas de... Bueno, las camisetas es un buen ejemplo de que todos son maquis hombres. Sí. Ese debate ya lo tuvimos y hace dos años, pues, claro, salió el tema. Sacamos tres diseños de camisetas con maquis mujeres. Es difícil tener imágenes de maquis mujeres porque, como tú has dicho, las mujeres estaban muy invisibilizadas. Eso es un hecho, o sea, aunque no nos guste ahora, es lo que hay. Tomamos varias licencias, o sea, las mujeres están en las camisetas, son mujeres del 36, que no son del maquis, y dos de ellas son comunistas, no son ni anarquistas. Pero necesitamos imágenes de mujeres, ¿vale? Es lo que hay, es verdad, es cierto, no sé qué, ¿no? Y claro, era todo camisetas de hombres, de Magis, la lucha de resistencia de los guerreros era tan importante la del hombre como lo que era el conjunto, ¿vale? Y sí, por el vocabulario igual sexista o por simplificar la cosa, más que sobre todo yo creo que simplificar, tenemos Magis. Este año hemos puesto la cara del Oriol sobre sus grañas, por una asamblea que yo no comparto, pero a mí eso me parece muy feo, con la cara de alguien. La familia ya lo dirá, ¿vale? Yo creo que pienso como la familia sin hablar con ellos, pero como que la asamblea es democrática, todos estamos colores, ¿vale? Si fuese una dictadura no solo habría un color negro. Pero bueno, son cosas que hay que hablar, y es verdad que sí, que la mujer tenía su papel más que importante y necesario, y ha quedado invisibilizado, como incluso a veces con el grupo del Masana. Masana era uno. El grupo eran todos. Uh-huh. Y los todos eran, que muchos de ellos, eran tanto más importantes que el cabeza de cartel, el personaje estelar, el que se lleva la fama. Que ninguno de ellos quería la fama. Pero el tiempo, la simplificación del lenguaje, llámalo como quieras, porque a veces nosotros mismos que lo reconocemos, simplificamos, sí. Por nada, de una genial manis. Y eso es real, es así. Vale, aclaré. Yo, como he ido saltando así, me he hecho un guión muy bonito y luego me lo he pasado por el forro. Yo lo que también quería decir, que igual lo podía haber dicho al principio, es que igual que aquí, o sea, que yo he visibilizado y he criticado pues relaciones desiguales, ¿no? Y yo qué sé, y experiencias de compañeras que igual hubiesen querido tener un papel que no se les permitió, ¿no? Porque por el hecho de ser mujeres igual no se concebía que pudieran realizar el mismo tipo de acciones, coger, ser entrenadas igual que los hombres que entraban en el grupo, hacer las acciones armadas, ¿no? Realizar un tipo de acciones. Creo que es sintomático que luego también ellas, o muchas de ellas, hayan derivado hacia luchas feministas, ¿no? Y organizadas de otra manera. Entonces, yo creo que los hombres no tenéis que tomarlo ni como un boicot ni como una traición, sino como una lección muy importante. Lo que o sea, lo que hay, si no nos dejáis estar dentro, estaremos fuera. Y que mi perspectiva y mi aportación, o lo que yo pretendo que sea una aportación, es siempre desde el reconocimiento a toda vuestra lucha, o sea, sobre todo el de las mujeres, pero de todos, ¿no? Las puertas mentes que abristeis, ¿no? Pero desde la certeza de que necesitamos constantemente hacer ejercicio de crítica para construir algo mejor, ¿no? Y acabo con las palabras de Audre Lorde, porque la adoro, ¿no? Que nos recuerda siempre, las herramientas del amo nunca desarmarán la casa del amo, ¿no? Y ahora ya. A veure, com que la Irene ha parlat molt i així jo li donaré un cop, le voy a echar una mano para dar turno de palabra, y la primera persona que me la ha pedido, y no es porque tal, es el Johnny. A mitad de la charla ya me ha hecho, supongo, porque tiene algo importante que comunicar, no sé. A ver, y ya después pues seguirem donant el torn. Johnny, antes de que comencis, soy nefasta con esto de los protocolos y tal, porque es que no me gustan, y he empezado sin agradeceros, evidentemente, toda esta organización. Y algo que sale en el libro, pero, o sea, que yo he puesto desde el principio, que quizás algunas no sabéis, es que para mí mi trabajo es un apéndice, de alguna manera, del trabajo de Johnny. Si Johnny no hubiera hecho su libro, yo no estaría aquí haciendo esto ahora. Es una crítica, pero es una aportación, ¿no? Mi empeño en esto. Yo también voy a... Ahora peloteo. Para mí es más importante el trabajo de Janet, el tío, sin lugar a dudas, porque sube un peldaño en la historia silenciada. Y obviamente eso es innegable. Entonces, ella ya lo sabe, pero la felicito públicamente por lo que ha hecho. Y una, no sé si es pregunta, sí que me gustaría conocer tu opinión. Es un poco también una nota al margen, y para nada pretende ser excusa. Irene lo sabe. Yo antes, cuando estaba haciendo el trabajo, localicé a una mujer, se negó a participar en el libro porque su lucha no había sido importante, porque lo que pudiera explicar no interesaba a nadie. Una vez salido el libro en catalán y antes de salir en castellano, localicé a tres mujeres más. Se negaron rotundamente a ser entrevistadas por mí. Una de ellas explícitamente me dijo: me niego a salir en un libro con todos esos machitos. Y dos de estas tres mujeres que se quedaron a ser entrevistadas por mí sí que han participado en el trabajo de Irene. Obviamente el discurso histórico e incluso actual androcéntrico y falocéntrico existe, y lo pudimos ver el año pasado en el debate que pudimos hacer aquí. Y me gustaría saber tu opinión sobre el hecho este de que no hayan querido hablar conmigo, sí que hayan hablado contigo. Yo creo que está muy bien. Que eso lo pueden decir ellas si quieren, pero que creo que habría dos motivos básicos, puedo llegar a entender. Uno, el hecho de que también cuando yo las buscaba y intentaba hablar con ellas, no me cerraba la puerta del principio, pero lo primero en todos los casos que recibí fue: hombre, es que yo no sé si mi testimonio te va a servir, porque yo tampoco participé tanto, no sé, yo no fui importante, yo, o sea, de diferentes maneras, pero esto era lo primero que salía. En el apartado de memoria lo he nombrado, ¿no? Cuando hablamos de los tipos de memoria. Esto es un claro ejemplo de lo que Yutar llama memoria modesta, o sea, de las que creen que no tienen nada que decir, que no se reconocen a sí mismas como interlocutoras válidas y como personas importantes de transmitir unos hechos, una historia, una experiencia vivida. ¿Por qué? O sea, lo que tenemos que preguntarnos es por qué estas mujeres, que luego ves su historia y alucinas, se empiezan presentándose así. Pues porque todo el resto del mundo y de la sociedad siempre las ha situado en este sitio. Entonces, la propia invisibilización también está incorporada en estas mujeres, en el hecho de que no tengan un relato construido, de que no hayan transmitido su experiencia muchas veces ni a la propia familia o personas muy afines, que no hayan tenido con quién hablar eso, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Por otro lado, tampoco tenían una conciencia muchas veces de que fueran más mujeres que hubieran tenido su misma experiencia o luchado como ellas, porque el hecho de la clandestinidad hacía que no supieran en otros grupos, células, organizaciones, quién había. Y algunas de ellas me han preguntado: ¿pero cuántas hay? ¿Cuántas llevas? ¿A quién has encontrado? Y alucinan. Hasta gente de una misma organización, en el caso del FAC, las dos que salen, ni se conocían, ¿no? Entonces, para mí eso es un síntoma importante, ¿no? O sea, hay todo un trabajo que hacer, y el orgullo que yo tengo, que es el único que tengo de hacer esto, es que se abra este debate y que empiece a salir a la luz y ellas mismas puedan repensarse desde otro sitio. Porque del principio de las entrevistas al final de las conversaciones se ve un cambio de actitud muy claro en ellas mismas, ¿no? Y en cómo pueden hablar o repensar ciertas cosas. Y para mí eso es el trabajo importante que he hecho. Y la segunda cosa es, bueno, que es que si yo empiezo diciendo que seguimos contando la historia y construyendo la memoria desde un lugar androcéntrico, no soy la única que se da cuenta. Entonces, esto nos interpela y nos hiere a todas las mujeres, pero más, yo creo, a mí me heriría mucho más si yo hubiera estado en ese momento y en ese contexto, en esa lucha. Entonces, creo que no te lo tienes que tomar como un no personal, sino como un pero como un no desde aquí. Igual que tú, todo el resto que también salen hablando en tu libro o en otros libros de qué figuras, qué estamos construyendo, con todo el respeto, pero el Che Catalá, el no, los mártires, oye, perdona, no sé, igual hay que repensar también desde nosotras mismas cómo enaltecer, sino cómo visibilizamos y qué símbolos construimos. Y yo creo que con más rostros, necesitaremos menos símbolos, ¿no?